Algunas personas, a raíz de lo que sabemos que ha acontecido con el padre Alberto Cutie en Miami, es decir, que ha dejado la Iglesia Católica para sumarse a la Iglesia Episcopaliana, plantean el problema de la consagración eucarística. Un lector de Así Prensa nos preguntaba si es que el padre Alberto, como cualquier otro sacerdote, es un sacerdote sin eternum, es un sacerdote para siempre, como señala el sacramento de la Eucaristía. En consecuencia, él conserva la potestad, aunque ya no sea lícito, aunque no conserve la autoridad, la autorización, no cuente con la autorización de sus obispos, conserva la potestad de consagrar. Y en consecuencia, cuando él celebre las misas y reparta la Eucaristía en la Iglesia Episcopaliana, va a estar dando el cuerpo de Cristo a personas que, por ser episcopalianas, no saben, no creen lo mismo que creemos nosotros, y en consecuencia, al comer sin saber, sin comprender, o comer sin ser dignos, como dice San Pablo, comen su propia condenación. Entonces se les está dando la propia condenación. Es importante señalar que esto no es así. Hay varios criterios ciertos, pero para tranquilidad de conciencia de todos, el padre Alberto Cutie no está en capacidad de poder consagrar la Eucaristía, y no está en la capacidad de poder transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Es cierto que el padre Alberto, como cualquier otro sacerdote, deje o no deje el sacramento, viva digna o indignamente el sacramento sacerdotal del orden sacerdotal, sigue siendo sacerdote. Es uno de esos sacramentos que imprimen un carácter indeleble por el resto de la propia existencia, incluyendo la existencia más allá de esta vida. Esa es la diferencia, por ejemplo, con el sacramento de la Eucaristía, cuyo efecto podemos perder, el sacramento de la confesión, cuyo efecto podemos perder, o el sacramento del matrimonio, que, como sabemos, concluye cuando la muerte lo separe, ¿no? En el caso de la ordenación sacerdotal, sabemos nosotros perfectamente que los sacerdotes van a seguir siendo sacerdotes en el cielo o en otro destino, Dios no lo permita, ¿no? Pero para poder celebrar la Eucaristía y para poder consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo, para poder realizar el misterio increíble de la transubstanciación, es decir, de la transformación de la sustancia de ese pan y ese vino, para que, aunque mantengan la apariencia, su sustancia cambie y se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, se necesitan de algunos requisitos que son indispensables, es decir, necesarios, no importantes, sino necesarios, para que realmente se produzca la epiclesis, el descenso del Espíritu Santo por solicitud o mandato, incluso podemos decir del sacerdote, y para que se produzca la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fundamentalmente, estos requisitos o estas precondiciones son, número uno, que el sacerdote celebre y realice la consagración en el marco de una misa, es decir, en el marco de la celebración eucarística. Si un sacerdote toma una hogaza de pan, pone las manos encima y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, ahí no hay transubstanciación. Si no se realiza en el marco de la Eucaristía, no hay transubstanciación, número uno. Y número dos, si no hay transformación realizada de acuerdo a los deseos y la unidad con la Santa Madre Iglesia y con los sucesores de los apóstoles, tampoco hay transustanciación. Cuando un sacerdote no celebra en comunión con el resto de la Iglesia, no va a haber allí comunión. Hay que recordar que la comunión la llamamos de esa forma porque expresa realmente la plena unidad en un solo cuerpo de toda la Iglesia. Y en consecuencia, si no hay comunión, el sacerdote no está unido con todo el colegio episcopal, con todos los sucesores de los apóstoles, especialmente con su cabeza, Pedro, el Papa, entonces no hay simplemente transubstanciación. En consecuencia, estas dos características no se realizan en las celebraciones del padre Alberto como episcopaliano. Las ceremonias que ellos realizan no son misas válidas, no lo son, y ellos no están en unión con la sucesión apostólica. obviamente ellos dicen que sí están en comunión con la sucesión apostólica y que sus obispos, incluyendo el obispo homosexual episcopaliano Jim Robinson, incluyendo la obispa mujer que es la presidenta actual de la iglesia episcopaliana, la doctora Shorey, dicen que sí son sucesores de los apóstoles, pero no lo son. Y esto no es por un capricho de la iglesia católica. La iglesia católica, para en el momento en que se estaba realizando a mediados y segunda mitad del siglo XIX, el gran movimiento de Oxford, de los anglicanos, es decir, episcopalianos que querían ingresar a la iglesia católica, ingresaría ahí el famoso cardenal John Henry Newman, junto con otros famosos apóstoles y sacerdotes anglicanos o episcopalianos, a la iglesia católica. La iglesia católica realizó una investigación para ver si existía continuidad apostólica con la iglesia anglicana. Con la iglesia ortodoxa sí existe. Ellos no son para nosotros iglesias heréticas o que han abandonado la doctrina de la iglesia. Son una iglesia cismática, que no han aceptado la autoridad del pontífice. Pero ellos mantienen la sucesión apostólica, es decir, sus obispos se remontan directamente a obispos ordenados por sucesores de los sucesores de los sucesores de los apóstoles. Esa continuidad apostólica se rompió con la iglesia anglicana y en consecuencia con la episcopaliana, y en un momento determinado los obispos y sacerdotes que han sido ordenados por dentro de la iglesia episcopaliana y anglicana ha sido ya completamente rota de la sucesión apostólica. Y en consecuencia, sus sacramentos no son válidos, su sacerdocio no vale, a diferencia del sacerdocio ortodoxo que sí vale para la iglesia católica, ¿no? Sus sacramentos no son válidos, no es que no sean lícitos, no son válidos, no valen. No, lo que dicen que hacen, no lo hacen, ¿no? Salvo el bautismo, que puede ser adjudicado por cualquiera mientras se realice trinitariamente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, después ninguno de sus sacramentos son reconocidos como sacramentos por la Iglesia, y por supuesto, como no tienen sucesión apostólica, no están en unión con Pedro. Es decir, cuando el Padre Alberto imponga las manos sobre el pan y el vino en algún momento y diga, tomad y comed, este es mi cuerpo y este es mi sangre, eso es simplemente un remedo de las palabras católicas, pero allí no está pasando nada, no hay transubstanciación, y en consecuencia podemos mantener la paz de conciencia sabiendo que quien se ha apartado del sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica pierde la potestad de consagrar, porque en la consagración no están aconteciendo estas otras dos características fundamentales. El hecho de que sea un sacerdote para toda la vida, para la eternidad, se nota en el hecho de que si el padre Alberto regresa al seno de la iglesia, y rogamos para que así sea, y purifica las cosas que ha hecho, y finalmente concede, recibe las licencias, entonces él no tiene que ser ordenado de nuevo, inmediatamente recupera la capacidad de poder consagrar eucarísticamente. Pero esta no es una cuestión de disciplina, no es una cuestión simplemente de autoridad, es una cuestión de potestad, de poder hacerlo. No hay consagración ahí donde no hay misa católica auténtica y donde no hay plena comunión con la cabeza de la iglesia y con toda la iglesia. Que tengas un buen día.